pasar el primer cuerpo de perros paracaidistas a caballo. Buenas. Bienvenidos a PP, Propiedad Privada, tu programa de radio para personas pensantes, republicanas y amantes del orden, con la conducción de quien les habla, don Mario Conforme. Pero cállese que usted es un asistente. A ver, empecemos con el programa. Gracias, perros heroicos, que supieron morder donde había que morder, lamer donde había que lamer y morir si era necesario por la mismísima. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a otro programa de PP, Propiedad Privada, el espacio del militante de derecha. ¿Qué tal, don Quique? ¿Cómo le va? Muy bien, Emilio. Hoy un día, bueno, martes 13, estamos con muchos problemas, no sé. Vamos a ver, a lo mejor nosotros no tenemos ese problema, porque estamos aquí en el estudio Cecilia Pando, que es mucho mejor equipado que su estudio Juan Manuel de Rosas. Eso, bueno, no sé, el nuestro está bastante equipado. Hoy hubo algunos inconvenientes, pero bueno. Bueno, hoy en el espacio del militante de derecha tenemos un invitado. Me hincho un poco las bolas cambiarme de estudio cada vez que vienen ustedes. Le voy a pedir respeto a la audiencia, que cuide el vocabulario. Y bueno, lo va a tener que hacer siempre que quiera ser nuestro panelista. Bueno, si no, quiero pasar. Bueno, estamos aquí hoy en el espacio del militante de derecha. Tenemos un invitado muy especial. El señor Juan Bautista Abusardi, el padre Abusardi, de la Fundación Introduciendo al Niño en el Mundo de la Fe. Buenas tardes, padre. Perdón que te corrija. En el camino de la fe. Ah, bueno, discúlpeme, padre. ¿Qué le pasa, padre? ¿Cómo está usted, padre? No estoy teniendo retorno. Ahora sí, gracias. ¿Cómo está usted en este día tan clave, no? Donde mañana nuestros senadores van a definir el tema del matrimonio entre los maricones. Claro, digamos las cosas por su nombre. Sería el casamiento entre enfermos, ¿verdad? No es fácil. ¿Qué pasó? Está sonando un teléfono por ahí. Debe ser el mío, pido disculpas. Pide mil disculpas, muchas gracias. Sí, lo apago. Perdón, ¿Qué tal? Disculpe, don Quique, pero no le eche la culpa de sus descuidos al martes 13. No, ese fue un error, Pido disculpas. Abusar. Pero está todo en mi contra en el día de hoy. Entonces, ¿me puedo interrumpir, Emilio? Depende. Padre, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cuánto hace que usted no se confiesa? Como 25 años. ¿Usted es religioso? No me va a confesar acá, padre. Volvamos al tema. ¿Quiere confesarse? Lo veo como... No. No tengo nada que... Hace muy bien, don Quique, si quiere aprovechar. No, pero la audiencia, ¿qué le va a importar que yo me confiese? A ver, padre. Mira que empezamos a medir más. No sé, no creo. Padre, entonces hoy participa, me imagino yo, usted de la marcha en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Estoy convocando. Ah, no solamente participa, sino que... Desde este medio. Bien. Es más, la marcha tiene un lema. Sí. Que es, no estamos contra la igualdad, sino que estamos en contra de los distintos. ¿Me entiende? Sí, claro. Convocar a la marcha es algo que me lo dijo el señor. Bergoglio. No, el señor. Ah, más arriba. Obvio. Convocar a la marcha es la defensa de la familia. La familia tipo. No. Estamos hablando de gente normal, tradicional, con grandes valores. ¿No teme abusar de que este planteo tan radicalizado... Perdón que lo interrumpa. No, claro. El temor no corre en mi sangre. El Señor me protege. Bergoglio. Yo le diría que al contrario, lo que estamos tratando, los que tenemos este pensamiento, es de evitar una guerra. Por supuesto. Una guerra. Una guerra que se puede armar. Entre Dios y el diablo. Imagínese una guerra santa en la Argentina de hoy. Sí, un error, claro. Pero perdóneme, ¿no cree que este planteo tan radicalizado de la Iglesia Católica, lo escucha usted y escuchaba a Bergoglio en estos días, no tiene, bueno, usted dice que no tiene ningún temor, pero de alguna manera, ¿no cree que puede alejar a muchos creyentes de la Iglesia Católica? No. La familia que se considera sana, la familia que está unida, la familia que es dos seres diferentes. Adán y Eva. ¿Cuántos eran Adán y Eva? Mire si hubiera habido Adán y Adán. ¿Qué hubiese pasado? Y hoy no estaríamos aquí. Y por supuesto que no. ¿Y si hubieran dos Evas? Hubiera sido más lindo, pero tampoco estaríamos aquí. ¿Eva? Eva. ¿Qué dice? Sí, no sé. No hubiera seguido la humanidad. ¡Qué bueno! ¿Usted tiene diálogo con senadores? Tengo teléfono directo. Yo estuve acá y usted dijo. ¿También? Y yo le dije, ay, no sé si sale, ¿se acuerda? Me acuerdo. Bueno. Ay, padre, veo que ha traído una Biblia. Sí, traigo una Biblia. ¿Nos quiere contar que cuáles fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo con respecto a esto? Con ¿no? respecto a esto, porque la Biblia habla de todo. ¿Van a leer la Biblia? Mire, escuche. A ver, acá lo tengo marcado. Discúlpeme, cierre los ojos, por favor, Don Quique, no sea irrespetuoso. Bien. Esto... Está molestando un poquito la música de fondo. Un poquito más bajo. Gracias, Brian. ¿Brian se llama el muchacho? ¿Están poniendo que te refieres de fondo? No, ¿qué? No, la marcha. Mira que me encanta. La marcha militar. Estaba muy alta, a mi gusto. Cuando leo la Biblia me gusta la paz y la tranquilidad. Escucho la voz de este muchacho. Se escucha como que si estuviera en el estudio. Sí. Bueno. El Salmo. Acá tengo un Salmo que es el Salmo 7224. Inciso 3, anexo 4. Ah, ese no lo recuerdo. ¿No? ¿No leyó la Biblia? Bueno, sí, pero no tengo un conocimiento tan acabado. ¿Cómo? Perdón. ¿Qué dijo? Lo que pasa es que la Biblia hay que leerla todos los días. Bueno, en el Salmo 7224 nos dice el Señor. Los gays, en estas palabras, los gays a la hoguera. ¿Ah? Así dice. Bueno, sí, la Biblia que... Mire. Sí. Esa es la Biblia, ¿no? Arderán en la hoguera por los siglos de los siglos. Impresentable. ¿No quieren seguir el camino de la fe? Ayer un párroco disentía con este planteo y decía que, bueno, que Jesús llamaba de alguna manera... Miren lo que dice en el... Acá lo traigo a cotación. Un párroco. ¿Qué tipo de párroco es? Ya me pongo nervioso. Sí. Perdón, Padre Nuestro. ¿Qué tipo de párroco? No sé, pero él decía que Jesucristo llamaba a unir y no a desunir. Podríamos decir que es un traidor. Es un traidor. A esos hay que encerrarlos. Sí. Hay que llevarlos y meterlos en un monasterio, por no decir cárcel, en el Vaticano. Por supuesto. No, esto es terrible. Muy terrible. ¿Y qué se hace en ese caso cuando llevan a estos curas traidores a un monasterio, ¿no? En el Vaticano. ¿Se acuerda de la Inquisición? Sí. Pues, algo muy similar. Tranqui. Le voy a hacer una pregunta. La Chiqui Legrand, un ejemplo para nosotros los que estamos... La Chiqui es una divina. Para los que hacemos reportaje, ¿no? Ayer le hice una pregunta a Roberto Piazza. ¿A Roberto? Sí. ¿Roberto? Piazza. Es un modisto que no entiendo por qué... ¡Ah, es un puto! Modisto, por supuesto. Modisto es como un sinónimo, sería, ¿no? Pero le hice una pregunta sobre la adopción de niños entre personas del mismo sexo, cuando en realidad Roberto Piazza lo que le tendrían que preguntar es el tamaño de la sisa, por ejemplo, si me tengo que hacer un saco y la tela tiene 1.5 metros, es un largo de cuerpo y un largo de manga. Si estoy un poco pasado, son 2 largos de cuerpo y 1 largo de manga. ¿Cómo sabe Emilio del tema? ¿No? En un ancho de 1.5 metros entran 3 piernas. Se entiende, se entendió, Emilio, se entendió. Eso es lo que le deberían preguntar, y no otras cosas, ¿no? Para el, por ejemplo, para el RIP de los finales de los buzos es el 10% de la cantidad que lleva el buzo. Bueno, lo que quiero decir es... Me sorprende este conductor. No, el conocimiento. No, lo que porque yo, como la chiqui, me meto en internet a la mañana antes de hacer el programa y estudio sobre las preguntas que voy a realizar. Para que no me pase como le acaba de pasar a usted, que le preguntó qué había que hacer con los curas traidores y se quedó sin palabras. Perdón. Sigamos, disculpe la interrupción. Bueno, lo que le quería preguntar a usted, una persona que sabe más del tema. Si un varón, un homosexual, se junta con otro homosexual, ¿no? Y adoptan un niño varón, lo más probable es que se exciten y lo violen en algún momento. Porque le gustan los varones. Pero eso está confirmado. ¿Qué porcentaje podríamos decir? Estamos hablando del 99,999999%. ¿Qué pasa? No llegamos al 100% porque está la posibilidad de que alguno se muera antes de violarlo. Por supuesto. El maltrato. Perdón, ¿puedo preguntar algo? Sí. Pero en una pareja heterosexual. Sí. Hombre y mujer. Sí. El hombre le gustan las mujeres. Sí. Adopta una nena. ¿Adopta? Bueno, puede adoptar. Adopta una nena. ¿Por qué va a adoptar? Bueno, por cualquier motivo, adopta. ¿Por? No puede ser, siguiendo el mismo criterio propuesto por Mirti, por Emilio. No sé, que tenga tentación que de violarla. No, porque si al ser ya un hombre y una mujer, discúlpeme. Aparte, usted le pregunta a Busardi, Emilio. Siendo ya un hombre y mujer, estamos hablando de 2 personas normales. ¿A Busardi? No, pero además, la excitación de uno y otro se la saca con el otro. Con el diferente, no con el igual. Don Quique, usted es lindo, pero a mí no me gusta usted. ¿Ah? Vamos a explicarlo. Porque la gente esto lo tiene que saber. Bien. No tengo más preguntas. Emilio, ¿a usted le gusta Don Quique? La verdad que es una persona bien parecida. ¿Pero? Pero tiene sus defectitos. ¿Pero a usted le gusta? No. Bueno, entonces... Bueno, no lástima, porque a mí Emilio, a poquito, me parece muy simpático. ¿Qué está pasando en esta radio? No, perdón. Voy a tener que empezar a venir con barbijo. Y usted, Busardi, hablaba de los chicos, o Emilio le preguntaba de los chicos abusados por alguna, no sé. Es un tema que en la Iglesia Católica, imagino, se reflexiona mucho sobre eso. Por supuesto. Además, en la Fundación nos vienen muchos chicos abusados. Sí. Por suerte, en la Fundación, cuando los introducimos al camino de la fe, los chicos levantan cabeza, se ponen bien. Sí. A los que son amaneraditos, veo que hay niños que son amaneraditos, porque ya son enfermos desde chiquito. A esos, ay, en la Fundación los tenemos marcados. Sí, le damos comida aparte, tienen un sector aparte, todo lleno de fotos de mujeres. Sí. Sí, además lo que está confirmado es que se curan. Se curan. Que se queden tranquilos, que se curan. Por eso no demos el brazo a torcer con la ley. Vamos a dar el número de teléfono de la Fundación, porque si algún padre tiene algún tipo de problema, nos puede mandar el hijo a que se lo cure en la Fundación. Sí, por supuesto. Siempre con el diezmo a fin de mes, ¿no? Sí, con un módico tratamiento. Pero se lo curamos. ¿El número? El número. 4955... 5555. ¿Lo podría repetir? Porque es medio complicado para recordarlo. 4955555. Bien. Línea rota, pibas. Para finalizar, le voy a pedir que por favor usted convoque a la gente para la marcha de hoy a la tarde. Bueno, a todos los que son republicanos, que les gusta Marianito Grondona, que tienen que son opositores al gobierno. Alguien que le gusta... Que piensan votar a Lilita Carrió. ¿Que le gusta sexualmente a Marianito Grondona? No. Que le gusta... Que le gusta... ¿Cómo le puedo decir? Como periodista. Los que miran TN. Los que miran... 9, Canal 9. Los que son fanáticos de América. Los que escuchan Radio Mitre. Y a Magdalena Ruiz Iñazú. Y además... Están a favor de el no, o sea, de para que los senadores voten no a la ley de que se casen los putos. Al voto no positivo, digamos. Claro, a la ley esa, los esperamos hoy a las 4 de la tarde. ¿Cuánta gente esperan? 25.000. Y si se llegan a sumar los protestantes, ¡vamos a hacer 1.000.000! Y lo muy importante, a los hijos de... A los chicos que van a las escuelas religiosas... Sí. Que no se olviden que el que no va, se le va a bajar la nota. Totalmente. Se va a tomar lista y se le va a bajar la nota, ¿eh? Pero totalmente. Tienen que ir. Sería como un trabajo práctico. Sería. La primera manifestación consciente del niño. No sé, yo no tengo nada que decir, Emilio. ¿Nos vemos hoy ahí? Creo que no puedo. Pero imagino que arrancan. Arrancamos si usted no está igual, ¿eh? Okay. Va a hablar Jorge Bergoglio. Upa. Un hombre íntegro. Íntegro derecho. Indiscutido. Va a hablar quien les habla. ¿Ah? Juan Bautista Busardi. El Monseñor Gallagher. Ay, sí, el Monseñor Gallagher. Un personaje increíble. Ese Von Barnich, una pena que esté preso, si no podía hablar también. Capaz que hacemos una salida de... de la cárcel. Sí. Así como hablamos con Pati una vez. Bueno... ¿Bergman? Sí, porque hay que unir. Tolerancia. Eso para que no digan que dejamos afuera a las minorías. Porque lo primero que dice la... ¿La? ¿Quién? La señora presidenta. SKF le decimos. Lo primero que dicen que las minorías quedan apartadas. ¿Es que no, una democracia o qué? Para que vean que no es así, hoy a la marcha están invitados los negros, los judíos, los chinos. Sí. Todos pueden venir a participar de esta marcha. Siempre y cuando católica. Siempre y cuando no sean gays. Por supuesto. Bueno, padre Augusto. Bueno, muchas gracias. Una bendición a todos los oyentes. Una bendición a toda la radio por haberme invitado a la convocatoria de hoy. Vamos a pasar al temita musical. Este tema musical es muy raro y lo hemos pedido para que mientras uno lo escucha reflexione si los gays merecen vivir en libertad, ¿no? Y mientras tanto vaya confesándolo a Don Quique. Venga, Don Quique, a ver, cuénteme. Sí, yo, ¿sabes qué? Alo? Salut! Sunt eu, un haiduc. Și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo? Alo? Sunt eu, Picasso, ți-am dat VIP. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei. Chipul tău și dragostea din tăi, mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai ei. Chipul tău și dragostea. Buena, estamos todos aquí. Que me está poniendo de música, Emilio. Discúlpeme, don Mario. ¡Esto es un desastre! Traté de hacer que la gente reflexione sobre la música que escuchan los gays, ¿no? ¡Esto es un desastre! Discúlpeme, don Mario. Pero que me vengo de Sudáfrica, usted está aquí. Si usted supiera cuánto lo extrañé. ¡Que se calle cuando le hablo! Discúlpeme, don Mario. Mario. ¡Coño! ¿Cómo le va, don Mario? ¡Oh! ¿Cómo le va, don Quique? Estuvo en Sudáfrica y volvió un poco irascible. No, hombre, pero es que vengo y escucho una música para putos. Sí, no sé, Emilio la puso. Yo quería mostrar que hasta inclusive en gusto musical son inferiores. Ah, bueno, no escuché esa parte. Discúlpeme. Está bien, don Mario. Te pido mil disculpas. Estuvo en el Mundial de Sudáfrica. ¿Qué le pareció? Una primera reflexión. Qué cosa linda el Mundial, ¿eh? Ah, ¿le gustó? Sí, hombre. Lo que no me gustó es Sudáfrica. ¿No le gustó Sudáfrica? ¿No conocía? O sea, ahí está todo muy lindo en Sudáfrica. Es un paisaje hermoso y tienen muy buenos vinos. Ah, mira. Ay, pero no saben los vinos que tienen. Tienen que ir a aprender acá para allá. No saben los vinos que tienen, en realidad está todo lindo. Ah. Es una negrura. Es increíble. No, Emilio, ¿usted le pidió algo? ¿Cómo fue eso? Sí, pero no sé si don Mario quiere contar lo que pasó con los dos muchachos. Uy, no sabe lo que me pasó con los dos muchachos. Me traje dos negros. Un problema, primero en la aduana de allá, porque no me dejaban mandar el paquete. No me dejaban agarrar la caja y el paquete. Bueno, entonces yo tuve que pagar el pasaje de avión. ¿Y vos los trajo? Y me los retuvieron en la aduana. ¿Por qué están retenidos? ¿Están en un container? Ah, están retenidos en la aduana. Parece que uno tenía un documento mal hecho. Así que Emilio va a tener que seguir laburando solo. Sí, bueno, pero ese no es problema para mí. Pero además, en la aduana casi sorprendieron porque eran dos negros que hablaban inglés. Que acá eso no pasa. Acá hablan solo español. Y apenas. Allá hablan inglés. Bueno, le tengo que explicar a la aduana. Y quedaron ahí a la aduana, pero yo creo que mañana pasado me entregan la mercadería. Cuéntenos, ¿está contento con España, campeón? Pero, ¿y esta gente de dónde es, hombre? Si usted sabe que yo soy de allá. Ganó su país, nomás. Pero por supuesto, Pagani tenía razón. ¿No le dan ganas de volverse a España? No. No, es más, me invitaron a los festejos ahí al escenario. Sí. Pero yo ya estuve 20 días allá con un frío bárbaro. ¡A la cancha, qué río! Por favor, por suerte que en esos palcos está todo. Hay que decir algo, aunque nos duela, que usted había anticipado el triunfo alemán. ¿Cómo? ¿Contra Argentina? Ah, sí, por supuesto. Usted veía venir que Maradona iba a perder, que Argentina le iba a ir mal. Lo que le dije. Fue pionero, ¿eh? Hay que reconocérselo. Le voy a hacer la pregunta que tenemos hoy del día. Sí. ¿Usted quiere que Maradona siga en la selección? La verdad, era lo mismo. Acá hasta que no que cambian las cosas y que las cosas no se aserian. Humbertito tiene que ser el técnico. ¿Quién? Humbertito. ¿Humberto Grondona? El hijo. Ah. Pero mira, como si todo va en una escala así. ¿No? Sí. Horizontal. Nada, digo, vertical. Algo vertical, no horizontal. ¿Y los equipos? ¿El equipo argentino? ¿Qué jugador sacaría? ¿Qué no le gustó? No, yo no traigo más de repatriados. ¿Jugaría con todos acá? Todos jugadores de aquí. ¿Y en España cómo juegan? Todos allá. ¿Y son todos de dónde? De España. ¿Y dónde juegan? En España. La mayoría juegan en España, hay dos. Que juegan en el cuadro. Claro. ¿Y cómo les va? Muy bien. ¿Y Alemania? Todos en Alemania. Muchos afuera. Bueno, pero son 4 o 5. Sí. Además que inteligente. Yo me repatriaría, por ejemplo, algún jugador brasilero. ¿Ah? ¿Pero qué? ¿Un negro? ¿Un mulato? No, hay blancos en Brasil. Bueno, me repatriaría un brasileño para tener la alegría dentro del cuadro. Son todos unos amargos esas caras. Empezando por Tevez. Pobre muchacho. Tiene que jugar en un potrero, ese muchacho. Y además canta cumbia. Ese es terriblemente negro. Bueno, ¿no sabes qué lindo que estuvo allá? ¿Y volvió? Cuando me fui a hablar con elefantes, hombre. ¿Ah? Él me fui a hablar en elefantes. No sabe qué lindo, ¿eh? Yo digo con un 4 o 5 de esos en Argentina, ¿eh? A ganado fortuna. Cuéntenos algunas diferencias que vio sobre el viaje que usted hizo hace 40 años con el actual a Sudáfrica, ¿no? Yo viajé, por supuesto, y cuando empecé con los negocios de Rosa, empecé a viajar allá. Y tenía 26 años, un viaje iniciático de lo que fue mi vida. ¿Ah? Hermoso era. Más lindo que ahora. ¿Ah? ¿Qué tenía? Y por ejemplo, en el transporte público no te sentabas al lado de un morocho y te ibas a comer y no había ningún morocho. El único morocho que veías era porque te atendía. ¿Y eso cambió ahora? Oh, por supuesto. ¿Y cuál es la impresión de sentarse al lado de un negro, no? Es una sensación rara, ¿eh? ¿Se puede comer igual con cuenta? El olor? No, a mí me cae mal. A mí me cae mal. ¿El olor? No solo el olor. No solo el olor, Emilio, sino el cuestionamiento interno que se te pone a hacer uno porque la cabeza no le para. Es preguntarse, ¿qué está este hombre acá al lado? ¿Será que la gente lo cree igual? Y bueno, y ahí, bueno, chalo como va. ¿Mario hoy en la tarde participa de la marcha? Por supuesto. Yo me encontré con Abusardi. Sí, ahí afuera. Vimos, lo vi, abrazados. ¿Son muy amigos? Sí. El abrazo... Yo lo conozco antes de cura. Ah, el abrazo fue para mi gusto. Me dio subido de tono. Pero que yo lo conozca. Hubo como una palmadita. ¿En dónde? No me falta respeto. No sé, me pareció ver. No me falta respeto. Tiene la mente podrida este muchacho. Sí. Él, en psicología podríamos decir que transfiere lo que le hubiera gustado hacer él con Abusardi cuando lo despidió, que le tocó la cabeza y lo bendijo. Me parece que se quedó con las ganas de la palma y te la transfirió a usted y lo vio en usted. Pero yo estaba mirando, no quería interrumpir la entrada del estudio, casi así lapando. Pero cuando le di un beso en la frente, Quique se emocionó, diga la verdad. Fue lindo, fue un buen momento. Es que ese hombre está muy cerca de Dios. Pensar que yo lo conozco de cuando era soltero. Jugamos al fútbol juntos. ¿Salía de noche con Abusardi? ¿Eh? ¿Salía de noche con Abusardi? Abusardi sabe lo que era. ¿Eh? El tres piernas, le dicen. Mírate. Le decíamos. Sí. ¿Qué pasa? ¿Le quieren terminar el programa? Mira, me hace enseña, no viene nunca este hombre. Y ahora que vino se dio cuenta que tiene que controlar tiempos y esas cosas, bueno. ¿Qué estamos en horario? Sí, claro. Tenemos que cerrar el programa. La verdad, don Mario, son muy dictadores acá, ¿eh? Sí, por supuesto. Mira, que te gusta. ¿Te gusta la camiseta de Alemania que te traje? Hermosísima. ¿La vas a usar? Sí, claro, esa negra. No, la otra te trae. Pero sí que la negra era para mí. Además, muy lindo el gesto de atrás, en vez del nombre de uno de los jugadores, decía Adolf. Sí, un lindo gesto. Hermoso gesto. Capaz que le saco esa parte. Un grande. No se puede, es termotransferible, no sale más. Bueno, no sé si hay tiempo para un tema. No, ¿qué tema? No hay tiempo para nada, nos dice el operador. Chau, cierren. Pongan la cortina esa horrible que tienen, que tenemos. Bueno. Cierre usted el programa, don Mario. Qué alegría tenerlo de vuelta. Bueno, voy a volver a la radio y voy a traer un par de anécdotas que me pasaron allá. Lo que pasa es que hoy estamos cortos de tiempo. Me dijeron que no se me entiende mucho. ¿Ah? Sí, que tengo que vocalizar más. Bueno. No sé cómo. Uy, ayer apareció el forro, lo vi. Bueno, despidámonos, don Mario. Lo vi a Fidel. Te agarro la semana que viene, Fidel. Si es que llega. Fidel a la semana obvio. Que viene. Bueno, nos despedimos. Un abrazo para todos. Y esto fue Pepe. Propiedad Privada, el espacio del militante de derecha.